María Paula, bienvenida. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, Paula, contanos un poco estas dos propuestas que se van a estar presentando este fin de semana en las salas del Teatro ATTP. Bueno, te cuento que este sábado a las 20:30 horas vamos a estar presentando Tríptico, que es una obra que fue estrenada hace 3 años, es mi primer trabajo de dirección y me di el gusto de dirigir a dos actores tremendos de nuestra provincia, que son Edith Lastaniga y Marcelo González. Y el domingo a las 18 horas se va a estar presentando también una propuesta del Grupo Ondar que se llama Espía a una mujer que se mata, con la dirección de Adrián Canales. Bien. Bueno, Paula, contanos un poco, sin spoilear, por supuesto, y para que la gente se acerque al teatro, un poco de qué se trata esta obra de teatro Tríptico. Tríptico narra la historia de dos personas que están vinculadas afectivamente y familiarmente y un poco van reconstituyendo su pasado en un tiempo transcrónico, es decir, que no están ocupando la misma temporalidad en la escena. Y bueno, un poco relata cómo es esta experiencia de acompañar en los últimos momentos de vida de una persona y cómo eso a veces, bueno, nos lleva también un poco al pasado y a todas las experiencias que fuimos teniendo y construyendo con esa persona. Bien, así que bueno, podríamos decir que es un drama, ¿no? Preguntarte a vos, drama, bueno, sí. como directora, ¿cómo es llevar adelante una obra de teatro de este tipo? Y pensando que, bueno, ¿cómo a la hora de representar, ¿no?, estos sentimientos y que la gente, bueno, también les pueda llegar eso, ¿no? ¿Cómo es dirigir? Bueno, te cuento que Tríptico en realidad surge también a través de un trabajo de dramaturgia del actor, es decir, que trabajamos tanto con Edith y Marcelo a partir de las improvisaciones y fuimos construyendo el texto dramático que fuimos a representar, que estamos trabajando, o sea que es de nuestra autoría. Y bueno, en él plasmamos un poco nuestra forma de pensar esta experiencia y de revivir también un poquito desde lo que cada uno también ha pasado, este tipo de situaciones. Bien, y el tema del feedback con la gente, sabemos que bueno, esta obra ya la han presentado en otros lugares. ¿Cómo es la recepción de quienes van a ver esta obra? Es una obra que bueno, estuvo seleccionada en el segundo puesto el año pasado en la Fiesta Provincial del Teatro. La verdad que nos viene yendo muy bien, es una obra que conmueve, que moviliza y que bueno, que deja a la gente un poco pensando y respirando este tipo de situaciones que a veces es necesario para continuar, ¿no? Sí. Y que también uno cuando va, ¿no?, vas al teatro, vas a ver una obra de teatro, una película, ¿no?, por ahí, más allá de que sean ficciones, pero digo, uno sale de ver esas experiencias y quedas un poco, ¿no?, como reflexionando o te moviliza, ¿no? Y un poco también ese es el sentido. Totalmente. Lo que nos interesa es un poco generar eso, ¿no? Generar la emoción en aquellos que van a encontrarse con nuestro trabajo y porque creo que esa emoción es lo que nos une y nos comunica, ¿no? Y es lo interesante del teatro, que podamos estar ahí todos juntos sintiendo lo mismo. Vos mencionabas hoy, bueno, de que esta obra está protagonizada por dos actores de aquí de nuestra provincia y también pienso, bueno, de poder, ¿no?, participar, bueno, como en su momento en la Fiesta Nacional del Teatro y en este caso, bueno, este fin de semana poder volver a ver esta obra de teatro en la sala del ATTP, ¿no?, y con actores de aquí de nuestra provincia y también, digo, poner en valor y de que haya estas obras de calidad y que podamos disfrutar y tenerlos, ¿no? Digo, le da valor. ¿Cómo vivís vos esto también como directora y también como, bueno, integrante de este grupo de Teatro Andar, que también, bueno, un grupo independiente y también lo que significa llevar adelante, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es una responsabilidad enorme para mí haber dirigido tanto a Edith como a Marce, pero bueno, es un orgullo y es muy gratificante porque son dos actores, un actor y una actriz de primer nivel. Y bueno, por supuesto que el teatro viene, por suerte, recuperando espacios después de la pandemia, recuperando el encuentro con la gente, que es como parte importantísima de nuestro quehacer. Y en ese sentido, bueno, estos festivales que por ahí acompaña el Instituto Nacional del Teatro nos han venido muy bien, en el sentido de que hay mucha gente que se está volcando al teatro, a acercarse, a curiosear un poquito qué es lo que está pasando ahí, y realmente estamos en un momento en donde el teatro colombiano tiene una efervescencia, sí, que hacía rato que no observábamos por ahí en las salas, ¿no? Y nada, nos parece que está buenísimo. Sí, que aquí también en Primera Tarde siempre lo hablamos eso, y bueno, en su momento también con la Fiesta Nacional del Teatro, ¿no? De que haya actores, actrices, directores, directoras como vos, estos grupos independientes que salgan de aquí de nuestra provincia y que tengamos estas obras aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, también ayuda, ¿no? Porque a veces se piensa, ¿no? Bueno, ¿se vive o no se vive de esto? Y es una realidad también, ¿no? Digo, que podamos disfrutar y obtener de estas propuestas. Está buenísimo y bueno, y siguen estando vigentes, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, por ejemplo, con Tríptico, nosotros ahora hacemos esta presentación en la ATTP, pero el próximo fin de semana y el siguiente vamos a poder estar presentándonos en el interior, bueno, lo cual para nosotros también es un paso enorme, porque bueno, siempre cuesta esto del teatro independiente, sí, moverse, uno lo hace. Yo realmente en este momento ya me lo tomo también como un trabajo más, porque le dedico mucho tiempo y lo hago como con mucha seriedad y mucho respeto por el quehacer. Viste que uno a veces empieza algunos actos, por lo menos en mi caso, cuando empecé teatro fui a jugar y bueno, descubrí un mundo que realmente me cautivó y me tiene aquí trabajando y pensando y sintiendo un montón de cosas que bueno, nunca esperé que iba a encontrar. Y también, bueno, vos hoy mencionabas, ¿no?, el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, ¿no?, que estas instituciones también a nivel nacional acompañen estas obras, como también que la sala del ATTP, por ejemplo, sea acompañada por esta institución también. Imagino que es un gran apoyo y que sirve también para seguir en esto. Sí, totalmente. El Instituto siempre está apoyando de distintas maneras, ¿no? Y para la posibilidad de un poco transmitir y llegar a la gente es una herramienta fundamental en nuestro trabajo. Paula, bueno, con este grupo de teatro independiente Andar, ¿está abierta la convocatoria para que se sumen actores, actrices o ya está el grupo conformado como tal? ¿Cómo es eso? No, el grupo funciona hace 30 años, está conformado y en general no es que está cerrado, se va sumando gente, se va incorporando de a poco, pero yo por ejemplo me incorporé hace 5 o 6 años. Pero un poco va haciendo en función de los trabajos y de la participación en los elencos, ¿no? Claro. Bueno, Paula, recordarles a la gente horarios, dónde van a estar presentándose estas obras y bueno, cómo tienen que hacer para acceder a las entradas, reservas y toda esa cuestión. Bueno, dale. Vamos a estar en la sala ATTP el sábado a las 20:30 con Tríptico, el domingo a las 18 horas con Espía a una mujer que se mata. Las reservas se pueden hacer a través del Instagram del Teatro ATTP y llamando telefónicamente a los numeritos que aparecen en el flyer, que también van a encontrar ahí en el Instagram. Para Tríptico es 619340 y te debo el de Espía porque no lo tengo acá a mano. Perfecto. Pero si escriben al Instagram de la sala ATTP pueden hacer sus reservas. De cualquier manera hay lugar, así que también se pueden acercar, puede salir como un plan sin necesidad de hacer reserva también. Por supuesto. Paula, bueno, muchísimas gracias, muchos éxitos para, bueno, este fin de semana y también para lo que se viene, para esta gira por la provincia de La Pampa. Y bueno, los micrófonos aquí de Radio Municipal están disponibles para lo que quieran comunicar desde este grupo. Así que muchísimas gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio para llegar a la gente.